Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de estudio ADS de Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes y empezamos una nueva charamusca, como siempre, felices, alegres y a la vez contentos. Bueno, Momarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 157 de La Charamusca. Ya llevamos 157 episodios debajo del cinturón y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Yo en especial súper contento de poder estar aquí con ustedes este episodio porque tuve uno de esos sustos que no se los deseo a nadie. Sí, un telele. El día, sí, la... Dale vuelta al espejo. Y también me siento así como que súper alegre de que está aquí también nuestro amigo Guillo. Me agarraste de prevenido. Buena, buena a todos. Aquí estamos listos, preparados y con las pilas puestas para un nuevo episodio. Ok, bueno, y este día tenemos invitada de lujo. Estamos hablando de Marlene de Linares, quien nos visita de Salva Natura. Bienvenida, Marlene. Gracias, buenas noches. Un saludo para todos los oyentes. Ok, bueno. La voz bien de radio, vea. Sí, cualquiera diría. Sí, nos oímos muy serios, nos vamos a desestresar un poco. Bueno, empezamos nuestra charamusca como siempre con Omar y la bolsa de correo. Así es, amigos, queremos, antes de empezar con la bolsa de correo, queremos dar unas super felicitaciones a nuestro amigo Don Elmer Velasco, que estuvo cumpliendo años, no sé cuántos años habrá cumplido Don Elmer. Don Elmer, así como se ve, yo diría que está cumpliendo 27 años. 27 años, así que bárbaro, Don Elmer, felicidades. Feliz aniversario, Don Elmer. Le vamos a poner ahí un pastelito frente a la estatua. Para que, pues, así como que... Esperamos la hayas pasado bien. Sí, sí, bien celebrado, Don Elmer. No hay que es lido allá, vos. No sé, yo me imagino que se haber echado un par de pilseners bien heladas, porque esas sí hay en San Francisco. Y si no, tal vez una cervecita ahí en Berkeley con Joey Marinero. Así que, yes. Don Elmer, un abrazote y a ver cuando te venís aquí por El Salvador. Ya sabes que aquí solo somos ganas de sacarte a pasear y que reconozcas la patria. Así es, y por cierto, también ya que mencionaste a José Marinero. También cumpleaños hace poco, así que felicidades a Joey por si nos escucha. Ah, sí, yo creo que todavía anda de goma. Buenísimo. También, bueno, vamos a empezar acá con Roberto Miranda, que nos mandó un mensajito en el blog y nos pone: me gustó mucho el programa por haber tratado el tema del náhuatl, pues mi hija de 9 años, Gabriela Citlali, lleva su nombre que significa estrella. Felicidades por el programa, les envío un gran saludo y espero verlos el lunes en vivo. ¡Ey! Así que bárbaro. Roberto Miranda. Sí, Roberto Miranda. No, el que está conectado en vivo. Ah, de veras, Roberto. Sos tú el que esté conectado en vivo. ¿Robertón o Roberto? Es que no sé, solo no, puesto Roberto. No, Roberto Miranda de Orlando. Ah, Roberto, sí. Sí, okay. Saludos hasta Orlando, Roberto. Yes. Ah, para verlos el lunes en vivo, según... Ya, no capté. Yo pensé que iba a venir acá al Salvador. No, está en Orlando y ahorita ya... Ah, pues sí, acá estoy, dice. Sí, bárbaro, Roberto. Aquí dice, no de Orlando, dice, no de Orlando. Entonces, ¿de dónde, Roberto? ¿Y de dónde está? O sí, está en Orlando, o ¿cómo es esto? Porque dice, acá estoy, sí, no de Orlando, saludos. No, me llamo Orlando. No, ¿cómo? Orlando. No, estoy en Orlando. Ok. De la cual, never mind. Por cierto, ayer vi una película que me mató de la risa. ¿No han visto el Love Guru? Yo la tengo, pero no la he visto. Mira, es con Mike Myers. Lloré, ¿verdad?, de la risa. Está buena. Es de esas películas. Yo no la he visto porque la Ellie no la quiere ver porque dice que se ve mala. No, es que está... Yo lloré de la risa. Está como Toys. No. Está buena. Te gustó tanto como Ishtar. Mira, se parece... No he visto Ishtar, pero... Se parece, Omar, a la... Pasaje a la India. No, hombre. Espérate que este es... ¡Toma! Gracias. Mira, no, Omar, se parece a la del Dr. Evil, ¿cómo se llama? Sí, mira, es el personaje bien, bien similar a los personajes que ha hecho él en todas sus películas, que es siempre el mismo estilo de actuación que él tiene, pero los chistes sí son como que son muchos chistes nuevos, muchas cosas nuevas, también muchas cosas que ya te las esperas, pues. Pero está divertidísimo, matada de risa, te lloras. Tenés que verla Vaya, en el caso de Verónica, que no la vimos sin subtítulos, la vimos así, normal, hablada y toda la cosa, le tuve que estarle poniendo pausa y como explicándole. Como explicándole un poquito. Títeres en la mano, ¿no? ¿Por qué eso es divertido? Porque es bastante. Con la pizarra y el plumón. Es bastantes nombres. Al típico, como era Austin Powers, ¿verdad? Que la Ivana Humpalot era la mala. Pues aquí también tenés lo mismo, de que casi todos los nombres que aparecen ahí son doble sentido, ¿vale? Con un súper doble sentido. ¿Eh? Pero mirá, si llorás de la risa. Entonces le dice, ¿cómo era que decía? No sé qué. What problem? So what's the problem you can't face? ¿Verdad? Pero como es medio hindú, so what's the problem you can't face? Y yo te decía, what do you call me? Le dice, what's the problem you can't face? O sea, mira, yo lloré de la risa. Tienes que ponerle atención a todos los chistes. Sí, que siempre atrás hay, están pasando un montón de cosas. Exacto, exacto. Como en The Naked Gun. Ajá. Buenísima, pero sí, entonces sí, vaya. Así que vale, pone, no coma de Orlando, pone Roberto. Así que bárbaro, Roberto. Entonces me acabo de recordar eso de la película. Así que buenísimo. También tenemos por acá unos emails. Queríamos saludar a nuestro amigo Miguel Rivera, que nos pone también: hola, mis queridos charamuscos, ¿cómo están? Yo muy bien, sobre todo luego de escuchar 155, que no patrocinan, pero que, oigan, qué chivo fuera, dice. Tendrían un... pero no pone 155, pone 155. Pero oigan, qué chivo fuera. ¿Será el número del show o qué? Sí. Tendrían un alto grado de penetración. Y no, es fuera de contexto, dice. En serio, que me mataron de la risa esas historias de los masajes. Dice, solo a ustedes les pasan. La verdad, no sé si es fuera de contexto, pero el momento memorable del episodio fue cuando Robbie dice que ¡ras! Le bajaron el calzoncillo. Luego, le sacó más el jugo a ese episodio. Tiene para unos cuantos fuera de contexto, dice acá. Y sí, allá las personas no videntes se dedican al oficio de masaje. El masaje honrado, por supuesto. Bueno, eso es hasta donde yo estoy enterado, dice. De hecho, en las direcciones que les mandé la vez pasada, funcionan clínicas de masaje atendidas por personas ciegas. Así que, así es. Y nos pone por acá: hey, Omar, gracias por la pregunta que me haces. A ver, ninguna de las dos, dice. Vos dijiste que le dictaba un software. Digamos que estuviste cerca. Candy y Guillo dijeron que tal vez con un teclado braille. Pero no. Es que nosotros estábamos aquí debatiendo en el episodio pasado que nuestro amigo Miguel Rivera es una persona no vidente. Entonces, ¿cómo hacía él para escribirnos estos mensajes? Sin faltas de ortografía y con caliche incorporado. Sí, con wow. Mucho caliche y buenísimos, ¿verdad? Entonces, él acá nos está poniendo cómo es que le hace. Entonces, dice que no le dicta un software y que el teclado no es braille. Dice, las personas no videntes utilizamos un software lector de pantallas que a través de una voz sintética que se reproduce por medio de la tarjeta de sonido transmite la información que está en la pantalla. O sea que me imagino que a medida que va escribiendo, el software le va leyendo lo que él va escribiendo. Probablemente. Entonces, cuando él pone caliche, ha de sonar así medio, medio divertido a veces. Bueno, dice que al principio esas voces eran demasiado malas, muy robotizadas, pero con el paso del tiempo y la tecnología se ha ido mejorando mucho. Ese programa corre bajo el sistema operativo de Windows, funciona con casi todas las aplicaciones, se puede hacer prácticamente todo. Leer y editar documentos de Office, navegar por Internet, leer y escribir correos desde Outlook y muchas cosas más que no quiero aburrir. Eso sí, debo aclarar que todas las funciones se ejecutan con el teclado. Aquí el ratón no me sirve para nada. De hecho, el teclado es estándar, no tiene señas particulares. Tampoco la computadora. Únicamente debe tener su tarjeta de video y su sonido en buen estado para que corra el programa. Y ahí nos manda un par de páginas para que le echemos nosotros un vistazo a esto de la tiflotecnología, que es la informática para ciegos. Así que vamos a poner estos enlaces para que ustedes puedan ir a ver ahí un poquito acerca de esto. Me despido, amigos. Ojalá llegue a tiempo el mail para el nuevo episodio. Hasta luego, Miguel Rivera. Así que bárbaro, Miguel, por mandarnos ese mensaje. Y por yo sí estoy impresionado que pues así es la tecnología esté facilitando a los no videntes también poder acceder a todo esto del internet. Y también tenemos acá a Violeta Candel, que nos escribe. Hola, charamuscos. ¿De dónde no dice? De web. Informática. Hola, hola, charamuscos. Espero que todo les ande bien y que estén llenos de bendiciones. Les escribo para invitarles a un mega evento que los estudiantes de la asignatura de Comercio Electrónico de último año de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Evangélica de El Salvador hemos organizado. Gracias por la coma. Es la segunda jornada de charlas informativas de la Facultad de Ingeniería, con la temática del uso de las tecnologías de información y comunicaciones. Jornada que llevará a cabo los días 29 y 30 de octubre del 2008 en el Hotel Beverly Hills en Santa Elena, San Salvador, a partir de las 5:30 p.m. Así que son los días 29 y 30 de octubre. La próxima semana, quiero ver. Sí, la próxima semana, el domingo, martes y miércoles. ¿Quiero ver? Sí. No, perdón, miércoles y jueves. De 2008, así que... Y mira, ¿pueden ir disfrazados o no? Porque ya casi estamos ahí con Halloween. El primer día vamos a hablar sobre las TIC al servicio de las personas con discapacidades. Mira qué bárbaro. Pegó justo con lo que estábamos hablando. Y tenemos como expositores a Funter y a Fundación TCS. Nos decidimos por este tema porque entre nosotros hay una persona no oyente que, a pesar de los obstáculos, está apenas a 4 semanas de egresar de ingeniero en sistemas y pensamos que se merece toditito nuestro respeto y admiración. Él ha sabido muy bien cómo utilizar las tecnologías a su favor. El segundo día hablaremos sobre la tecnología inalámbrica y la logística. Expondrá Tigo sobre la tecnología 3G y además tendremos a Intercode, que hablará sobre la lectura de códigos de barra, actualización de datos, historial médico guardado en un chip intracutáneo, todo de manera inalámbrica. ¿Vos te pondrías un chip? ¿Vos te pondrías un chip ahí con toda tu información? Yo primero averiguaría qué es eso. Intracutáneo. Yo averiguaría cuánto mide y dónde lo ponen. ¿Intra qué? ¡Póngame dónde! Bárbaro Fish. Acaba de entrar Fish al chat también, así que buenísimo, bienvenido. Bienvenido, Fish. Así es. Por cierto, Fish, ¿de dónde nos escuchas y cómo sabes de la charamusca? Ahí lo vamos a dejar la tarea. Seguimos pues acá. Los invito a que se den una vuelta por ahí. Recuerden, es el 29 y 30 de octubre en el Hotel Beverly Hills en Santa Elena, después de las 5:30 p.m. Les prometemos que se van a ir súper contentos y actualizados, y tal vez hasta con un chip intracutáneo. Bueno, pues charamuscos, los esperamos por allá. Un abrazo, Violeta Candel. Así que gracias a Violeta. Y a ver, comida. Ahí nos cuenta Violeta, sí. Eso del chip está fregado. El Robbie nos pone acá que no se nos olvide felicitar a Don Elmer. Así que de nuevo, felicidades a Don Elmer. Otra felicidad a Don Elmer. Bárbaro, Don Elmer. Quiero nada más revisar. Básicamente con eso cerramos la bolsa de correo. Si quieres, nada más voy a revisar aquí cómo estamos en Facebook. Okay. Que por cierto, ahorita estamos en vivo también ahí en Facebook. Me pueden platicar si quieren. Ok. ¿Nos puedes poner un fondillo por ahí, Omarcito, por favor? Espérate, vamos a hacer un par de llamadas y te consigo. ¿Cómo lo crees? Extracutáneo. Un fondo musical, si me por favor. Oh, es que yo pensé que era así como la película que había mencionado mal la palabra. No, Omarcito, gracias. Vaya, pues. Ya vamos a buscar. Un par de llamadas. Ok. La Vero va a ir a este programa. No. Hasta la próxima semana, que va a estar en vivo. Ya nos prometió, por cierto, Verónica, mi esposa, que va a estar en vivo con nosotros la próxima semana. ¡Qué suerte! Yes. Bueno, empezamos nuestra entrevista de este día con Marlene de Linares. Bienvenida, Marlene, ¿cómo está? Gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Vale. Cuéntenos, Marlene, vamos a empezar así de patada al pecho. ¿Qué es Salvanatura? Bueno, Salvanatura es una organización ambiental, ¿verdad? Es una organización privada, sin fines de lucro, que tiene de funcionamiento 17 años ya de trabajar por la protección y conservación de los recursos naturales de El Salvador. Y básicamente trabaja en 4 áreas de acción. Una es el manejo y protección de áreas naturales, con los parques nacionales El Imposible y los volcanes. Ojalá que algunos de los radioescuchas ya hayan tenido la oportunidad de visitar los parques. Y a través del turismo que se promociona dentro del parque, se busca apalancar financieramente el mantenimiento y la operación básica de ambos parques. También tenemos otra de las áreas de acción, es la parte de educación ambiental, ¿verdad? Desarrollamos diversos programas de educación ambiental, más que todo en las zonas de amortiguamiento, le llaman, pero son las zonas de alrededor de los parques, para sensibilizar a las comunidades sobre lo que es el tema ambiental, la importancia de conservar el área. Y también desarrollamos proyectos de infraestructura también turística y también de desarrollo económico local con las comunidades. Otra de las áreas de acción que tiene Selva Natura es la parte de investigación científica sobre la diversidad biológica, que básicamente estamos trabajando en crear el primer inventario nacional de flora y fauna de El Salvador. La idea, pues, de Selva Natura es crear esta base de datos que quiere una investigación de 5 años como mínimo, ¿verdad? Donde están todas las especies taxonómicas, registrar todas las especies taxonómicas que existen en el país. Ahí están anfibios, reptiles, peces, la parte botánica. Y registrarlo y hacer una entrega al Ministerio de Medio Ambiente de esta base de datos que la administraría el Ministerio de Medio Ambiente, y Selva Natura siempre continuaría también investigando sobre. Y ahí dirían cuáles son las especies que están en peligro, cuáles son las... Exacto, la idea es generar información técnica científica que sirva para saber y conocer al mismo tiempo qué es lo que tiene El Salvador en términos de diversidad biológica, porque no se puede conservar lo que no sabemos que tenemos. Ni que está en alas de cucaracha. Exacto. O sea, no le vamos a poner tanto cuidado si no sabemos que está en peligro. Así es. Entonces, la idea es generar una serie de listas de todas las especies para conocer qué es lo que tenemos y, a partir de eso, también planificar acciones de conservación enfocadas a cada especie. Y la última de las áreas de Selva Natura también es la que promueve la certificación sostenible en fincas de café, que es un programa muy interesante. Estamos tratando de cambiar la agricultura, específicamente del café, y hacer esa producción más amigable con el medio ambiente y más responsable socialmente. Entonces tenemos 4 áreas de acción. Estamos por iniciar la parte de certificación turística también, que es buenas prácticas también para el sector turismo responsable, que le llamamos, ¿verdad? Que haya pequeños hoteles, restaurantes, hostales, operadoras. El medio ambiente como también parte del atractivo turístico del lugar. Así es, o sea, son buenas prácticas en el desarrollo del negocio, digamos, ecoamigables. Y están levantando también una base de datos de hoteles distribuidos por el país para hacer esto, porque son como 15,000. Sí, la verdad que ya se llevó a cabo el primer proyecto piloto junto al Ministerio de Turismo, con una asociación que se llama Alianza Verde, que es una asociación guatemalteca, pero que con Selva Natura hemos firmado un convenio y vamos a representar Alianza Verde con el programa Green Deal, que el sello de certificación es el Green Deal, y ya se hizo, este año pasado se hizo un proyecto y estamos por iniciar en el 2009 la etapa, digamos, más pública del proyecto. Así que estamos haciendo ese inventario de pequeños hostales en la zona rural y en ciertos hoteles y restaurantes de las zonas aledañas al Gran San Salvador para ver cómo se va implementando un programa más de mediano y largo plazo. Ok, quizás le vamos a preguntar acerca de las 4 áreas de acción un poco al revés. Empecemos con las certificaciones. Okay. Ustedes certifican principalmente fincas de café, ¿verdad? Fincas de café, sí. ¿Cuántas fincas certificadas hay en el país? Bueno, al cierre del 2007, porque estamos ya por cerrar el año, habían más de 232 fincas certificadas. Qué eso significa que bueno, el 90% de la producción de café del Salvador es bajo sombra. ¿Qué significa eso? Que como muchos lo han hablado, muchas personas, muchos sectores han hablado hablan del bosque cafetalero del Salvador, precisamente por eso, porque el cultivo del café tiene características muy similares a un área natural, precisamente por la sombra. En otros países, por ejemplo, como en Costa Rica, la mayoría del café es a puro sol. Sin embargo, hay producción de café bajo sombra. Y en El Salvador es todo lo contrario, es todo el café que se produce es bajo sombra. Entonces, ¿los árboles que dan sombra contribuyen al...? Los árboles que dan sombra contribuyen a a darle también cierto sabor. Todavía no está comprobado científicamente, pero nosotros estamos haciendo estudios de que la sombra también influye en la calidad del café. La del pepeto, por ejemplo, no. Bueno, una diversidad de árboles nativos. No solo es pepeto. Hay como, creo que hay alrededor de 140 especies de árboles que hay en los cafetales. Ajá, que dan sombra y que contribuyen a la diversidad biológica. Sirven también como corredores, porque, por ejemplo, la zona más reconocida cafetalera de El Salvador, que es Apaneque y La Matepec, une dos grandes áreas naturales protegidas, que es precisamente el Imposible y los volcanes, que es la área de acción de Salvanatura. El objetivo estratégico, digamos, para que los oyentes lo conozcan, de Salvanatura es precisamente formar un corredor biológico en esas áreas. O sea, el cafetal como corredor biológico. Como puente. Digamos. Exacto, como puente, donde las especies van de un lado a otro y buscan comida dentro del área. Y pues eso sirve, son servicios ambientales, pues, porque las áreas protegidas y las zonas cafetaleras, al fin, brindan a la población, por ejemplo, belleza paisajística para todo lo que es el entretenimiento, vea, de las personas, también la fijación de carbono, que es importante, el CO2, la producción de agua, ¿verdad? Y todos estos servicios de cara a que la población salvadoreña tenga mejores servicios ambientales. ¿Y la certificación que da Salvanatura es una certificación propia o es certificaciones externas? Porque yo sé que está Rainforest Alliance, está Starbucks. Así es. No. Nosotros nada más hacemos en Salvanatura la parte de las auditorías, ¿verdad? De certificación. Y el sello es Rainforest Alliance, ¿no? Okay. Es café certificado Rainforest Alliance. Ustedes son como los dadores de fe. Así es. De que realmente somos los auditores. Los auditores que de verdad la finca cumple. ¿Y cuáles son las cosas con las que debe cumplir una finca para que esté certificada? Bueno, son 10 criterios que debe de cumplir, ¿verdad? Estos 10 criterios están enfocados en cuatro grandes áreas. Una es la parte de un buen manejo administrativo de la finca, o sea, todo lo relacionado a la parte administrativa, a crear procedimientos y llevar un mejor control de la finca es uno de los aspectos que cubre la norma. También tiene aspectos de protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales. También la implementación de buenas prácticas agronómicas para el cultivo, esto más que todo orientado a que el agricultor maneje de forma más eficiente el cultivo, en términos de que, por ejemplo, haga control de plagas biológico, o sea, natural, que utilice menos agroquímicos, ¿verdad? Y también la parte social, que es indispensable, ¿verdad?, que es la parte de crear condiciones adecuadas para que los trabajadores produzcan de la mejor manera posible, tengan acceso a educación, a salud, a guarderías dentro de la misma finca y que también reciban un fútbol. Sí, canchita de fútbol, tengan un salario justo y adecuado al trabajo que desempeñan. Entonces es como nosotros le llamamos el triángulo de la sostenibilidad, porque incluye aspectos ambientales, sociales y económicos. Obviamente esto todo combinado, el resultado pues es una finca con mejor producción, con trabajadores contentos, con gente más productiva, ¿verdad? Que influye también en la calidad del café por las buenas prácticas agrícolas que se desarrollan en el lugar. Y esto pues es un sello que le da al café como un plus en el mercado, ¿verdad? O sea, un acceso a mejores precios, porque también el café de El Salvador es de excelente calidad, o sea, es un café que además de ser gourmet o además de ser de excelente calidad, es Rainforest Alliance, o sea, es sostenible, cumple con los tres aspectos de la sostenibilidad. ¡Ey, qué bien! Ok. Bueno, y si alguien quisiera como certificarse, ¿tiene que prepararse por mucho tiempo o lo llama y ustedes le dan como una auditoría de cómo qué necesita antes de de pasar el examen o cómo es la cosa? Sí, se le hace un diagnóstico. Salvanatura lleva a cabo un diagnóstico y ahí se le dice todo lo que tienen que mejorar, ¿verdad? Y luego ellos deben de contratar o hacer un programa de mejora continua de la calidad de la finca. Ok, y ahí ya aplica. Y ahí se somete a un proceso de implementación de la norma y... Sí pasa. Puede pasar hasta un año, año y medio, dependiendo de la gestión o de la administración de la finca como y tal. Y anualmente se chequea. Y anualmente se que fuera la ISO. Exactamente. Así que la invitación a los escuchas es de que consuman café certificado. En los Estados Unidos es un mercado donde se consume mucho café certificado Rainforest Alliance de excelente calidad. Y salvadoreño. Sobre todo del Salvador, así es. Así es. Y salvadoreño. Ok, vamos con el siguiente tema, que es el de la flora, la fauna y los animalitos. Por cierto, antes de continuar, cada vez queremos mandarle un súper saludo a alguien que nos está escuchando. Y estamos hablando de nuestro gran amigo Eric Estrada. Eric Estrada, que está escuchándonos en vivo. Así que saludos, Eric. Saludos a Poncharelo. Él es Fish. Él es Fish. Sí, él es Fish. Así que un súper. Ese es su apodo, dice, cuando estaba en el college. Así que bárbaro. Saludos a Eric Estrada. Saludos, entonces, Eric. Bueno, continuamos y si me hablamos de los animalitos. Ok, bueno, con los animalitos. Nos dice que están haciendo un estudio de... Un inventario. Uh-huh. Nosotros hemos sabido que en Europa hay bien poca cantidad de palitos, de arbolitos. De especies de árboles. Pocos bebés. Para aquí en Salvador, la última vez supe que habían incluso descubierto una especie de árbol nueva que era Salvanaturae. Sí. Es una especie que está en el imposible, por cierto. Sí, es una especie no es tan reciente el descubrimiento, pero lo interesante de esto es de que es una especie, los biólogos le dicen restringida, o sea, significa que solo en el imposible existe esa especie de planta. No existe en otra parte imposible del mundo. Imposible que no esté. Es imposible que esté en otro lado. Por eso se llama Ageratum salvanaturae, en honor a Salvanatura. ¿Y cómo se ve? O sea, uno puede llegar y decir, ¡ey, es un ageratum! Sí. O sea, sí. Hay ciertos sectores que no son de uso público, digamos, porque los parques nacionales, para aclarar un poco a los oyentes, hay sectores de las áreas naturales que son de uso público y otras que son de zona restringida, ¿verdad? Y en los senderos de uso público no ve el ageratum salvanatural, porque está más dentro del corazón del parque, que es donde la vegetación es más densa, más exuberante, y tal vez son recorridos que hacen los guardaparques o los científicos, los investigadores que andan investigando alguna especie. Pero sí se ha tratado de sacar algunos ejemplares y tenerlos como en una especie de vivero. Como en cautiverio. De vivero, para que los turistas puedan apreciarlo y puedan ver también que en El Salvador hay cosas muy bonitas. ¿A qué se parece? ¿Cómo es? ¿Parece guayabo o cómo? Uh-huh. Así me lo imaginaba yo. Fíjate, es un arbusto pequeño. Es un arbusto pequeño. O sea, que no es un árbol, es una mata. Como que es tuya, ¿no? No es un árbol. Sí, es un arbusto pequeñito que da una especie, no es una flor, es una hoja. Es una hoja. Es como pero chirilí. No se las podría describir. Ya me pusieron en un problema. Bueno, pero solo ahí hay de esa mata. Sí. Les voy a mandar una fotografía para que la puedan subir. Ha de ser la mata donde se rasca el tigre, ¿va? El tigrillo. Los pocos que quedan. Aquí tenemos unas preguntas, fíjate, otra vez. Adelante. Así que Eric Estrada, Poncharelo, nos pregunta que la última vez que anduvo por aquí por El Salvador se dio cuenta que había un desarrollo residencial bastante pronunciado, más que nada por el área de Santa Elena y otras áreas donde habían árboles nativos que daban bastante flora, dice. ¿Salvanatura de alguna manera ayuda a preservar esto o si hay algún proyecto de Salvanatura para ayudar a proteger, digamos, este tipo De palitos. De palitos. Sí, fíjese que... ¿Es más enfocado en los parques nacionales? No, lo que pasa es que Salvanatura, por estrategia de la institución, está ubicado, su zona de acción, de influencia, es básicamente la cuenca del Imposible Barra de Santiago. ¿Por qué? Porque es una de las cuencas más importantes del país. ¿Verdad? La otra es la del río Lempa, la que atraviesa todo El Salvador. Entonces, por estrategia, en términos de la importancia que representa el lugar, estamos ubicados en esa zona. Por ende, todas las acciones de Salvanatura están orientadas a ese lugar, sobre todo por lo que les explicaba anteriormente de la zona de Paneque y la Matepec, el corredor biológico. O sea, eso es súper importante en términos de conservación. Sin embargo, estamos conscientes como institución de que en términos ambientales el país tiene una gran degradación, ¿no? Y eso que nos escriben es una gran realidad. O sea, toda la zona de la cordillera de... Ay, se me ha ido el nombre. Bálsamo. La cordillera del Bálsamo. Definitivamente, una cantidad de construcciones que se han hecho sin planificación y que obviamente se ha perdido, pues, muchos de los ecosistemas que anteriormente, hace muchos años, nuestros papás, vea, pudieron ver, pero sí, no tenemos específicamente en la zona, si no tenemos ningún proyecto sobre eso. Es Poncharelo, güey. Poncharelo. Sí, gracias, Poncharelo. Y nos pregunta Roberto que si hay estudios biogenéticos acá en El Salvador, dice. No, fíjese que todavía no hemos llegado a esos niveles. Fíjese que la biogenética se usa más que todo para ver como de la diversidad, porque de la diversidad biológica también puede haber un aprovechamiento económico sostenible. O sea, decir, como la clonación, ¿no? No. Como Jurassic Park. No, hombre. No. Yo conozco un par de especies que podrían clonar. Espérate que te lo mereciste, papá, te lo ganaste. El Salvanaturae, por ejemplo. El bálsamo de Salvador. Lo que pasa es que se pueden... Ustedes saben que las plantas, o sea, hay muchos de los grandes descubrimientos a nivel mundial de la medicina, por ejemplo, la penicilina y todos esos. Entonces, todavía en El Salvador no llegamos a esos estudios. ¿Sí? Como para saber qué tipo, exacto, qué tipo de utilización se le puede dar al recurso, ¿verdad? Aparte del chichipince. Aparte del chichipince, ¿qué es? O la ruda. De plano, sí, medicina natural. Claro. Miren, la gente que vive en la zona de los parques solo se cura con todo ese tipo de hierbas. Y no se puede traer un y son súper sanos. Y aquí nos lo vamos a frotar por todos lados. A ver qué pasa, a ver para qué sirve. Ahí vamos apuntando. En la mano. ¿Y qué pasaría si esa especie, ese árbol que solo hay ahí, qué pasa si, digamos, usted lo trae a su casa y lo siembra? Ese arbusto no crece, ¿o qué onda? ¿Se siente fuera de su casa o qué? Fíjese que a diferencia de las plantas ornamentales, por ejemplo, que están, o sea... tipo las orquídeas. Sí, ajá, se desarrollan en un vivero y todo. Esas plantas, como tienen un hábitat que ya se han adaptado a ese hábitat, no sabría decirle porque no soy bióloga, pero... Este es más gourmet. Sí, no creo que se adapte, sin embargo habría que preguntarle quizás a un botánico. Pues yo digo que si solo aquí en El Salvador hay, o sea, debería de haber en todos lados, pues sembremos la diestra y siniestra, viejo, o sea, no. Bueno, podría ser como nuestro segundo árbol nacional, hay mata nacional, o sea. No, es solamente la flor de izote. El maquilizote es el árbol nacional también. También. O sea que tal vez podemos poner un arbusto nacional, que sea el... ¿Cómo se llama? El Salvanaturae. El Salvanaturae. Ageratum Salvanaturae. El Aregato Salvanaturae. Caregato. Calma. Bueno, ahora con los mamíferos, ¿cuántas especies de animalitos hay de mamíferos? A saber, magnífica pregunta. Excelente pregunta, definitivamente. Mire, la verdad que nosotros ahorita estamos a nivel de inventario, o sea, precisamente eso es lo que está trabajando Salvanatura. Pero y solo en esa área, vea, la que usted no tiene. Fíjese que el inventario, como es nacional de flora y fauna, está en todas las áreas naturales. Lo que pasa es que como Salvanatura no tiene tantos recursos ni personal para estudiar, quisiéramos estudiar ahora todo, el inventario, pero estamos... solamente, digamos, cuando estamos hablando de animales, solamente son los animales raros. No, no, es todas, todo, todas todo. Las pero especies. Tiene que contarlos cada uno, ¿cómo? No, pues sí, porque cuando inventario es como, mira, vaya, encontramos tantas guaras, encontramos tantas tortugas, no es eso. No, es de especies. De especies, sí, nada porque, más. Porque, por ejemplo, una especie, aunque haya una tortuga. Una especie puede tener, o sea, un montón de individuos, o sea, desde malacates hasta buena gente, sí. Entonces no es fácil hacer inventario, sí, porque imagínate, uno va a las áreas y a veces no ve a los animales. Imagínate el cristiano que le tocó los conejos, viejo. En lo que termine de contar ya hay más. No, y hablando de eso, que hay diversidad de individuos, malacates y todo, estaba viendo un listado que hicieron hace no sé cuántos años para el mar de los murciélagos. Ah, sí, sí. Que hay como 5,000 especies de murciélagos, pero todos tienen nombres como que son rateros, ¿vea? O que son descripciones de retrato hablado, como que es el murciélago chaparro de bigote negro o... Como retrato hablado, sí. Sí, como retrato hablado. Como el Pancho Villa de los murciélagos. Sí, hay otro murciélago de piernas largas con copete rojo. O sea, todos son así como que... Ah, sí, lo vamos a buscar seguramente. Miren. Y ese es que solo fue en el Parque Nacional Los Volcanes. O sea, si hablamos de especies que están nada más dentro del área natural de los volcanes, pero pueden haber otras especies en otras. Pero hay una cantidad de murciélagos increíble. Así es. ¿Y qué onda, ¿y qué onda con el cocodrilo que hallaron? ¿Qué era? ¿Lagarto? Ah, el lagarto. Que hallaron un lagarto ayer. Ah, sí. No, bueno, desde la semana pasada que está saliendo las noticias porque apareció uno en que, San Juan Opico. Uno menos que contar. Y otro en La Libertad. Fíjense que ese es un fenómeno en realidad que llama la atención particularmente porque... Tamaños animales. Yeah. Enorme, de 3 metros. ¿Y cómo los encontraron? Bueno, son 3 metros. Fíjese que en la zona de Opico, uno de los herpetólogos acompañó al equipo periodístico que salió, donde salió el reportaje. Y fue en la zona de San Juan Opico, por cierto. Cocodrilo allí, de la muerte. Cocodrilo, allí es un montón de cocodrilos. O sea, pero ustedes los ven asoleándose en la orilla del río. Y la gente por eso llamó, precisamente porque tenía miedo. Sí, pero no surgieron así espontáneamente, digo yo. O sea, un día ya estaban bronceándose ellos, o sea. ¿Cómo es que llegaron ahí? Hayan vivido. No, o sea, yo oí de que uno, ese grandote, que parece que una familia lo tenía. Y lo liberó, así, como que lo echaron de la casa, chiquitillo o algo así. Entonces, anda a ganarte la vida. Ajá, anda a ganarte la vida. Y como que se encontró una cocodrila por ahí y el resto es historia, viejo. Pero no. No, parece que hay una población ahí bastante de cocodrilos en esa zona. Y como que van arriba. Parece que como... Entre o sea más... que ya viene para acá. Sí, lo que pasa es que entre más abajo van las aguas del río, más contaminadas. Ustedes saben, ¿verdad? Que todos los ríos del país están contaminados. Entonces los cocodrilos van como río arriba. Van subiendo. Uh-huh. Hasta la montaña. Así es. Y el otro, porque hay una niña que trabaja en web que dice que por su casa encontraron uno de 2 metros. Pero antier. O ¿pero sea, qué? ¿Cocodrilo? Un cocodrilo. Antier llegó... Que ahí por la casa del vecino habían sacado un cocodrilo. ¿Y dónde vive, bo? ¿En San Juan Opico? No sé. Capaz, vea. Sí, bueno. Habría que hacer un estudio para determinar por qué es que están los animalitos ahí, ¿verdad? Porque yo tengo entendido que no, o sea, no son como originarios de aquí, ¿o sí? No, cómo no, sí hay. Y fíjese que, según decía el herpetólogo, que no atacan a las personas. Sí es peligroso cuando las hembras la están... De rojo. Las hembras están... Solo a los más que se acercan. Que están con sus crías, que acaban de dar a luz a sus crías, porque sí, las hembras sí son agresivas con las crías. Eso sí es peligroso. Eso sí es son peligroso. Protectores. Pero eso es como que general, ¿verdad? Todas las especies. Así es. Sí, hasta la mamá gallina. Hasta los pichiches. Sí. Los pichiches son peligrosos. Los pichiches. Y vos, Robi, ya no, desde que ya tenés conciencia ecológica, ya no tenés mascotas raras. No, ya solo mis chuchas. Exóticas. Sí, no, es que en mi casa, a mi papá como le gustaban los pájaros, entonces tenía tuvimos pichiches que nos seguían, tucanes, loras, faisanes que salían volando, mapaches, cuzucos, conejos. Era una especie rara de faisán volador. No, de hecho son aves voladoras, pero se les olvidó cortarle las alas. Y ahí andábamos, pero no, ya desde que tengo conciencia ecológica. ¿Y el mapache qué onda? Qué bueno. El mapache se escapó de la casa y yo creo que me lo tamalearon. Lloraste. Era bien buena onda. Lloraste igual que Candy. Kling. Mire, pregunta por acá que si los huevos de cocodrilo se comen. Como los huevos de tortuga. Si querés, viejo. No sé. Si lo logras alcanzar al cocodrilo. Yo creo que ahí sí se pone agresivo el cocodrilo. Sí, sí. Sí, ahí especialmente. Sería jugar al diablo eso. Sí. Definitivamente. Sí, yo no trataría. No creo que los de la cocodrila fueran más factibles, ¿verdad? Pero sí, los del cocodrilo yo no me acercara, papá. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical aquí para... ¿Qué tenemos en programa, Marcito? Bueno, tenemos... podemos hablar un poquito acerca de... La vieja con los éxitos de antaño. Mira, antes que cigarro, me da risa la vara que no pueden decir que... Lo que tú escuchaste ayer vive en un solo espacio hoy. La vieja con los éxitos de antaño. Bueno, ya teníamos rato de no hacer una vieja. Mira, perdón que te interrumpa, que me dio risa que la Mara no, ni ha oído que ya hay cocodrilo en El Salvador y ya quiere hartar los huevos. No, pero... Bueno, ya teníamos rato de no hacer un segmento de la vieja, así que hoy estamos leyendo un diario de hoy de diciembre de 1976. Explicar el segmento que nunca sé, Robby, porque... El concepto es simplemente comparar cómo estaba El Salvador en 1976 y cómo estamos ahora. Así que vamos, la mejor manera es pues ver los periódicos. ¿Es el mismo diario? No, este es otro. Ah, pues... cambiamos diario. No, sí, tengo colección de diarios de 1976. ¡Wow! Así que no estoy leyendo. Vamos a empezar con que antes, y esto yo no sé por qué lo han dejado de hacer, pero realmente es una buena sección, se llama El Consejo de Hoy. Envestida y embestida, por Andrés Bello. Perdón, Andrés Bello. Envestir y embestir son dos verbos diferentes. Envestir o investir es conferir una dignidad, por ejemplo, investir de la dignidad episcopal. Investidura es la acción de investir o conferir. Embestir, por otro lado, significa acometer. Por ejemplo, embestir al enemigo. También acometer a uno pidiéndole prestado. De tal manera que una persona a la cual se le confiere la dignidad de un cargo no puede ser nunca embestida, sino que investida. Es claro que cualquier persona, por lo tanto, prefiera ser embestida de un cargo que embestida por encargo. Sobre todo si fuera un toro, porque los toros bravos son dados a embestir a cualquier cristiano por la retaguardia. Lo que evidencia que hay casos de personas retroembestidas como retroinvestidas en el caso que reciba una investidora póstuma. Me fui muy atrás con la música, quizás. Muy bien. Bueno. No, está bueno, padre. Ok, este era el consejo de hoy. Uy, pero ¿y qué idioma era ese, bo? Es español, padre. Wow. De ahí están los picapiedras, pero estos muñequitos eran, en ese entonces, eran como lo del día a día. O sea, eran el tipo los Jetson. Chole. Ok. Bueno, de ahí tenemos, había marcado... Sí, te fuiste muy atrás con la música. Qué bárbaro, Charles, ¿dónde puso este? No, hombre, es un jazz de Louis Armstrong. Un anuncio de una cámara fotográfica, Polaroid 2000. La nueva cámara de bajo precio para fotos a colores instantáneas. Wow. SX70. En Fotoclub Autofoto. ¿Cuánto valía? 265 colones. Solo imprime el botón y sale la foto. El color y detalles se desarrollan en minutos a la luz del sol delante de sus propios ojos. ¡Wow! La nueva cámara de fotos instantáneas de Polaroid modelo 2000 le hace prácticamente todo el trabajo. Ey, mira, aquí estoy viendo en la contraportada, Robby. ¿De quién era esa piñata? ¿Vos? ¿No era de algún conocido? Están dándole riato una piñata. De ahí. Hecho, en este diario sale Irene Castellanos en una piñata cuando tenía como 4 o 5 años. Ella va a ser una próxima invitada probablemente. Sí, mira, hoy fui a almorzar ahí a Divas. Así riquísimo. Aquí buenísimo. Sale en su foto de piñata. Vale. Los clasificados vamos a hacer los clasificados de la vieja. Uh-huh. Wow. Grúa. Servicio las 24 horas del día. Atendemos rápidamente. Día, teléfonos tales y tales. Solo tenían 6 dígitos por 229201. Sí. Noche 26. Decía el número, nadie va a hablar, Ruby. 263781. Oíste esto. Recorte este anuncio. Tarde o temprano necesitará nuestros servicios. Menos mal que no vendían cajones. Sí, para... la única grúa. Compramos bonos de la dignidad nacional y cédulas hipotecarias. Conejos, toda raza, con indicaciones de concultura. Información Timoteo Clavel. No existía. Hacienda Salvanatura. Tiene otra gran venta de novillas de semen congelado con los mejores toros de la ABS, Carnation y Curtis. De excelente producción. Escritorios, máquinas de coser, canarios cantadores, ventilador eléctrico, freezer vertical. Ahorre 2% al comprar papel sellado y timbres fiscales. Esto 2% ya no hay. 2% ya no existe. Ya no existen desde hace 1000 años. Vaya, Omar, para ti que te gustan la música y los aparatos de sonido. Ajá. Amplificador completamente nuevo, marca National Panasonic. Incluye 2 parlantes, grabadora y reproductora de cassette. Tocadisco, radio AM/FM, wow. Incluyendo además grabadora de carrete que puede adaptarse al amplificador. Todo por 1500 colones cash. Wow. Cash. Finalmente, un televisor a colores RCA 19 pulgadas. A ver si no se me queda nada. Sí, pues sí, 19 está... pulgadas era para esa época, era un tele grande. Sí. Solo que te tenías que parar a darle. Sí, no había. No, no había. ¿Cómo no? Remoto. Pues en los 70 ya había, ¿no? En los 76 no había control remoto. No había. El cortador Burgerme, con experiencia en camisa. Y si buscas trabajo, Guillo, muchacha, para todos los oficios, de 7 a.m. a 7 p.m. por 3 colones al día. Mecánico recepcionista. Ahorita este cómo. Y ahora $10. Mecánico, sí, $10. ¿Cómo ha incrementado el costo de la vida? Qué terrible. 3 colones. Oigan este combo, mecánico recepcionista. Uy, de buenas piernas. Bachiller industrial o equivalente en o equivalente a experiencia. Sueldo inicial, 500 colones por mes. Requisitos, entre 25 y 35 pero años. 500 colones por mes era algo, fíjate. No, sí, estamos hablando del 76, está bien. Aprende el manejo de vehículos en 5 horas a 10 colones la hora. O clases de masajes. Práctico técnico. Bueno, ahí para que estamos. Bueno, y hablando de café, mire, señores cafetaleros, para su beneficio de café le ofrecemos la famosa maquinaria Maquinón. Aquí un mecánico que también Maquinón, manda faxes. Maquinón. Maquinón, lavadora, secadoras, guardiola, descascaradora y retría, pulidora. Así que... si no dejo nada más, aquí ojo rojo. Si no se te deshace el... Sí, está deshaciendo ese periódico. Sí, ¿qué otro muñeco había? Pato Donald. El Pato Donald, el Fantasma. El Fantasma todavía lo pasan. Todavía lo... Pomponio. Pomponio yo creo que ya se jubiló. Señal, déjame ver cómo era Pomponio. No, ese sí no me acuerdo. Bueno, tampoco, ese no me acuerdo. ¿Y el otro cuál era el que estaba allá? No era cuentos clásicos de Walt Disney, Dos niños brujos. Tarzán, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Buenísimo, man, gracias. Y déjalo por ahí para cuando venga Irene. Ah, sí, aquí le voy a poner la foto a Irene. Ok, bueno, Omarcito. Pasamos al test. Pasemos al test de guanaquismo. Este es el test de guanaquismo. Bueno, en estos momentos le vamos a lanzar 3 términos guanacos a Marlen para que los traduzca al español universal. Así vaya, es. La primera palabra es chiribisco. ¿Chiribisco? Sí. Ajá. ¿Qué significa? Sí. Ajá. ¿Rama? ¿Rama qué? Palo, algo puntudo. ¿Me lo puede usar en una oración, por favor? ¿Cómo está la rama? Está bien la rama, pero ¿cuál es la característica de la rama? Chiribiscudo. No, buen intento. Sí. rama, en realidad es una seco. Rama. Correcto, rama seca. Es muy delgada de monte o de maleza. Patas de chiribisco, canillas secas o muy delgadas de una persona. Uh-huh. Vaya. Hey, se nos fue a dormir, perdón, don Roberto Miranda, que es muy noche ya. Así que buenas noches. Buenas noches, Robert. Saludos a Robert. Es la hora que los peques nos vayamos a la cama. ¡Ale! Saludos a Robert. Saludos. Esta palabra está rara, pero yo la voy a dar. Espinojiote. Espinojiote. Yo no me vea, yo no tengo. Yo no lo puedo. No, ni yo tampoco. No. Arbusto con espinas. Árbol espinudo con flores pequeñas y rosadas y de cualidades medicinales. En Oriente lo llaman mangoyano. Consultar en Candelaria de la Frontera, dice. Está muy rebuscado ese. Ah, nada. Vaya. La otra, a ver si esta es, tal vez ya la oído. No, está fácil. Frijol. Guanaquino, por favor. ¿Frijol? ¿Semilla? ¿Semilla? No, semilla, no sé. Semilla de frijol, va a decir. Refritos, no, ricos en el desayuno con cremita. Como, pero la excepción es como, está haciendo un gran frijol. Ajá. ¿Está haciendo un gran frijol? ¿Qué significa? No sé. Eso lo habla no. correctamente. Yo. Qué vergüenza, no. Vale. Qué vergüenza. Un gran frío. Vale, voy a dar. Es que mira, hay 11 acepciones de guanacas. Uh-huh. Yo le voy a dar la frase y usted tiene que irme diciendo qué significa. Vale, ya qué, lo del frijol qué. Ya lo dijo Robin. No, está frío. El frijol, uh-huh. Un gran frío. Asustarle los frijoles a alguien. Ajá. Ay, ya les no. se lo estoy diciendo ahí. Asustarle los frijoles, ¿qué significa? Infundirle miedo. Comer frijoles y eructar pollo. Jamás había oído eso. ¿Cómo no? Ese sí lo había oído. Ah, ¿qué significa? Sí. A ver qué significa. Como una persona que está presumiendo. Correcto. De algo que no tiene. Presumen lo que no son. Frijoles parados. Que come de todo. Hasta frijoles parados. No sé. Solo cocidos, sin aderezo ninguno. Frijoles colochos. Esos refritos. Refritos, correcto. Sí. Frijoles conservados, dice, no. La manita de frijoles. Frijoles antiguados, fritos con muy poca manteca. No, ya. Ese sí ya lo había escuchado yo de mi abuelita. Santiguados hiciste los frijoles. De veras. Medio frito. Ajá. ¿Así? Fritos con muy poca manteca. Ajá, medio fritos. Vaya, no sabía que era con un gran frijol. pero te los haces santiguados. Ah, riquísimo. Frijoles conservados, salcochados y luego dejados en la olla para calentarse hasta que el caldo se va consumiendo o se vuelve espesito. Exacto. Bueno, ya para terminar, Guios, que léenos unos clasificados de hoy. Los trajiste. Fíjate que extra raro los clasificados de hoy. Había dejado marcado unos, pero que los íbamos a hacer one on one. Así iba a decir uno Candy y otro yo, porque aquí estuve viendo los que dejó Candy y solo son de... Sí, no. Si no está Candy, no se vale. Roblesil y cosas así. Roblesil. No. No sé qué onda esa muchacha. No. Lo estamos perdiendo. No. Tenés que venir, mamá. Porque... Mira, Robby, fíjate. Yo creo que. ¿Cuál diario estoy viendo, pues? Espérate. No, aquí era. Yo creo que quizás no los marquemos. Ah, no. Preparémonos para el programa. Sí. Ay. Primera vez que trae el diario viejo. Rosca y fuga. Espérate, que yo creo que... Ah, no, de este lado. Aquí están ya marcados. Vaya, dice... Bodas de sueño, visite embajadasdelsonido.com. Embajadasdelsonido.com. Hasta miedo me da meter eso. En un tema relacionado, Sala de té y recepciones laico, bodas, 15 años, graduaciones, etcétera. Paquete full pack, menús, escoger, pastel de lujo, 600 vasos de soda, café, bocas, agua, hielo, centros de mesa, disco, show, láser, humo, luces inteligentes, burbujas, pantalla gigante, elegante, fuente de chocolate, banner de 2x0.80 metros, con la imagen de la festejada en la entrada del local, mobiliario, cristalería, 8 meseros, mariachi, video profesional, fotografía, guardias de seguridad, decoración con globos, presentación de fotografía en pantalla gigante, historial, tarjetas de invitación totalmente impresas, comunicación audiovisual con seres queridos en el extranjero a través de pantalla gigante, limusina de lujo extra grande a la puerta de la casa, traslado de 6 a 8 personas a iglesia local, paquete para 200 personas por $1,919. ¡No, hombre! ¡Qué barro! ¡Qué tan grande era el cuadrito! 22-35-363-543. 547 Calle Poniente, 541 Colonia Laico, atrás de Telecom San Miguelito, www.saladetelaico.com. ¡No, hombre! ¡Qué tan grande era el cuadrito! ¡Y no era ni la gran cosa! Sí. Mirá, súper comprimido. ¡Huélame! Y centrado, vos. Aquí texto. Solo el novio faltó que te alquile. ¡Wow! Bueno. Full pack. Cuna y demás. Niños. TV. TV Sony 32 pulgadas. Silla de escritorio. Un fax. Impresora. Cuadros, etcétera. Gran gatarrayazo. Vaciado de casa. Hasta los niños, ven. Hasta los niños. Vamos a ver. Vendo club bar con clientela, zona aeropuerto, buen precio, motivo de viaje. De ahí nos va para agarrar el avión. Club bar, zona del aeropuerto. Sí, buen precio y lo vende por motivo de viaje. Se cansó de ver los aviones. En uno de esos me voy a ir yo. ¿Eh? Algún día. Células, cordero y trucha, directamente de Francia. No sé, yo creo que eso es clave para algo. Sí, Salvanatura, ¿qué dice de esto? Células de cordero y trucha, no. No, nada. De Francia, ver, no, nada. No trae no. Células. Ya no lo leamos. Pues. No, ese es código. Pedimos disculpas a la persona que puso esto. Sí. Nos descubrieron, maldito. A ver. Animales, un par, vea. Dale, dale. 1400 pollonas ponedoras. Calle Troncal del Norte, kilómetro 29. Pollona. 5 vacas paridas. $650 cada una. Y una picadora de zacate normal. Zacate normal no pica. Solo el normalito. Solo el normalito. Compro cachorros y adultos de toda raza. Granjeros y apicultores, desplumadora para 300 aves, desplumadora de rodillo, bebederos automáticos, comederos, creadoras de aves, creadora de aves automáticas, equipos, conejos, cerdos, gallos, ovejas y reptiles, nidos. Sala de telaico.com. Contigo, ¿ah? Cartones para huevos, nuevos, medicinas para abejas, gallos, ganado, producción para mascotas. Visítenos en sala de venta. No, hombre. Central de Productos Agropecuarios. Hoy, como leímos varios largos, ya hasta íbamos a llegar. Sí, no, hombre, okay. Qué bárbaro. Bueno. Es que es el mismo redactor del otro. Pero wow, man. Sí, ahí hay agua, Guillo, para que. Sí, hasta me cansé de leerlos tan rápido. Ok, bueno, no llegamos. Nos queda más que felicitar a la selecta que ganó el miércoles. Ya estamos clasificados a la hexagonal. Bárbaro. Así que la selección de fútbol, fíjate que felicidades. Tristemente, la semana pasada me tocó viajar a Guatemala a hacer una cosa de trabajo. Yo creo que ya se quedaron. Y sí, y esa noche, la noche que los tocó jugar contra Cuba y que perdieron, yo estaba allá. ¿Contra Cuba? Sí. A Guatemala, sí. Justo para la hora de la cena fue el partido. Entonces, yo estaba cenando en un restaurante comiendo sushi. ¿Rinconcito cubano? No, se llamaba el Sushi Bar en el Radisson, Hotel Radisson. Y habían puesto unas pantallas. Bien típico el restaurante. Sí, típico sí. Chapín. Y habían puesto así unas pantallas. Había un puño de gente que me imagino que acababan de salir a trabajar porque todos estaban con saco todavía. Y como que echándose las cervecitas y viendo el partido. Pero sí se vio medio triste cuando perdieron y la gente como que no creía que... Y ahorita peligra ya perder. Que pasen, vea. No, Guatemala ya está casi que eliminado. Sí. Y miren, triste. Señores, tengo un punto. Ajá. Me quedaron 3 clasificados que Omar me va a botar el diario y mejor los vamos a decir. Dale, dale. Son animales y mascotas. Dale. Pitbull nariz azul, $50 cada uno. Para guiar trineo. Ah, no, esos son rojos, pe. Sí, sí, esos rojos. Espérate, te lo voy a dar de último para porque Salvanatura creo que los va a ir a topar. Dale, dale. Espérate, antes de ese, últimos cachorros, Rhodesian Ridgeback, excelente temperamento, buenos guardianes. ¡Mami! No, es que es un buen temperamento para ser guardián. Es otra cosa. Vaya, a ver cuál es el... Reptilandia Huayúa. Si eres amante de los animales exóticos, entre paréntesis, serpientes, geckos, camaleones, escorpiones, tarántulas, ranas, etc. Esta es la oportunidad de adquirirlos con sus respectivos permisos, Salvanatura. Ah, tienen permisos. Teléfono tal, reptilandia-huayúa@hotmail, último día de recepción de pedido, viejo. Tienen permiso para vender. 23 de octubre del 2008. No. Eso los tramitan con el Ministerio de Medio Ambiente. Ok. Pero mire, por lo menos para el inventario puede llegar. Okay. Ya se ahorra su parte. Sí, hombre, ya se ahorra por lo menos. Un par de vueltas. Sí, hombre, por lo menos. Un par de visitas de 10 días. Sí, cabal. Sus 6, 7 especies la saca de aquí. Geckos, salamandras y todo. Pues sí. Más esas que andar buscando esas voladitas a los ríos. A gecko chorcha roja. Algo así, ¿verdad? No, y los geckos que supuestamente... Yo tengo esa pregunta. Antes que terminemos, Omar, me vas a disculpar. Yo sé que ya estamos sobre tiempo, pero es cierto que el candil es venenoso. Eso sí, no sé. El candil, no, el cantil. O cantil. Sí, el candil es peligroso porque si pones la mano te quemas. El de la calle, sobre todo. Sí. La oscuridad de la casa, ese no hay que ser. No, pero yo digo la lagartija negra con cabeza roja. Dicen que es venenoso. No sé, la gente dice que es venenoso. Pero es la cola, es la mala. Oh my God, espérate. Otro que... Sí, es cierto. Ey, cuando los matas queda la cola y de ahí sale otro. De la cola vuelve a salir el animal. Ok, entonces Salvanatura formalmente no tiene opinión al respecto. No. Ok, sin opinión. Ya más le sí le creo. Demonio, otro que tengo que ir a buscar. No, ese está en el listado ese como de Quinimil que tenía el mar como de hace varios años. Ahí aparecía el candil o cantil. Cantil. Ajá. Dicen que es peligroso, Robbie. No, si me volé el listado de especies en peligro de extinción. Ajá. Huh. ¿A cuánto te lo volaste? ¿Cuántas te quedaron? No, bastante. Un montón de tortugas que están en peligro de extinción. Murciélago, vampiros, salamandras. Aves también. Pajaritos. Aves, bastantes. Ajá, bastantes no aves. Se coman los huevos de las animalitas, hombre. Oye, hay una campaña ahora del Ministerio de Medio Ambiente sobre los huevos de tortuga. De los huevos de tortuga, súper buena. Súper buena, sí. Yeah, sí, súper sí. Buena, así que, pero como usted dice, lo bueno es saber, porque así por lo menos ya vamos con más cuidado, ¿verdad? Porque sí. Ya sabemos por lo menos que los de lagarto. No hay ni que tocarlos. Sí, esos aléjense, ¿no? aléjense de esos. Y de los de tortuga, que también. Así que esperamos ese. Finalmente, Marlen, una invitación para la Mara, porque ya no hablamos mucho del imposible y de los volcanes, pero yo sé que está el hostal en el imposible, que la gente puede venir a pasar ahí. Que nos mencione los parques, así rapidito. Vea. ¿Y cómo se puede hacer turismo? Sí, una invitación para todos los oyentes a que cuando visiten El Salvador vayan al Parque Nacional El Imposible, que es una de las áreas naturales protegidas que alberga la mayor diversidad biológica del país. Wow. Es un bosque espectacular, se los recomiendo, sobre todo que vayan a la zona de los enganches y al sitio arqueológico de Piedra Sellada, que es muy interesante. Dentro del parque hay un hostal, como bien lo dice Robbie, que es un hostal comunitario administrado por la comunidad, personal de la comunidad y de Salvanatura. Ahí no está sellada la piedra. No, ahí no. Hay 5 cabañas con capacidad para 6 personas cada cabaña. Son cabañas familiares. Familiares. El costo de la noche, de la habitación, es de $45 masiva. Y hay servicio de cafetería también, donde hay comida típica, muy rica. Hay que hacer la reservación. Cositas, pastelitos. Previa reservación. Sí, pueden hacer la reservación por internet en www.salvanatura.org. Chulada, se van a la sección del imposible, uh-huh. O llamar al 2279-1515 y reservar la cabaña. Ok, y por correo electrónico si quieren escribir. Por correo electrónico también a comunicaciones@salvanatura.org. Ese es el único parque, ¿o hay otros? Y también el Parque Nacional Los Volcanes, es más conocido como Cerro Verde. Correcto. La gente conoce más Cerro Verde. Uh-huh. Estamos pronto a hacer la reapertura del sector San Blas, que es la zona de acceso hacia el cráter de Ilamatepec, que estaba cerrado por cuestión de la alerta roja de SNET, que había levantado por erupción. El Ilamatepec es el de Santa Ana. El de Santa Ana, exacto. Okay. El volcán de Santa Ana. Y ya es factible poder subir otra vez. Ya, dale, ahora viejo. En noviembre va a estar abierto porque el sendero ya está terminado. Los invito a que vayan. Es es espectacular la vista. Bueno, y más ahora a ver cómo haber quedado. Está lindísimo para subir a Cerro Verde. Sí. Está súper bien. Sí, está bien. La zona del parqueo ya está habilitada. Tenemos una caseta de control. Hay policía turística también. Sí, ¿verdad? Hay Politour. Hay Politour también. Y también hay guías locales que son los que acompañan a la gente cuando suben al volcán. Okay. Así que la invitación está hecha para que visiten las áreas naturales. Excelente. Ok, muchas gracias, Marlene. Gracias a ustedes. Le ha pasado súper bien. Me ha gustado mucho. Nos alegra mucho y felicidades por todo el trabajo que está haciendo Salvanatura. Ya saben, si quieren conocer más sobre la biodiversidad nuestra, pues, y cómo venir a verla en vivo y a todo gato color, como decían antes, salvanatura.org, o puede escribir a comunicaciones@salvanatura.org para tener más información, y cuando venga aquí a El Salvador y se dar una vuelta de las buenas allá a los volcanes. O aguantar frío a los volcanes. ¿Ah? Aguantar frío a los volcanes. Aguantar frío. O al imposible. A bañarse en las pozas del imposible. Con Gustán y todo. Así que, bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Omarcito, salud. Ay, gracias. Un súper saludo a todos. Les recuerdo nada más que nos pueden llamar por teléfono al 615-676-5959 o también nos pueden dejar un mensajito en nuestra página web www.lacharamusca.net o también en Facebook, que ahí estamos también para servirle. Ok, Guillovski. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Ok, bueno, entonces nos vamos pronto. Tendremos el nuevo sitio web, esté pendiente. Y no vamos a mencionar algo de Guanacos, que estamos nominados, ¿no? Ah, sí, que Guanacos quedó finalista, nominado, arroba de oro. Ahorita no se puede votar. Ya, no se puede votar. Yo creo que no sé si se puede votar en algún momento, pero ahí les vamos a contar la otra semana cómo quedamos. Y nos vamos deseándoles una excelente semana. Estén pendientes de El Salvador, les recordamos, les queremos mucho. Pásenla súper bien, nos vemos a la próxima y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica.